del campo y de la ciudad le saluda este miércoles 3 de agosto de 2016. En la fecha de nuestro calendario mexicano, el Tonalámatl, hoy el numeral es Nahui Miquistli. Nahui Miquistli 4, muerte. Les saludamos, Raulito Núñez en los controles técnicos, Sergio Canales ya anda por acá también en la asistencia de producción. Quien aún no se ha reportado es Juan Antonio Vázquez. Vamos a ver si le sea posible llegar, si no aquí lo atenderá sus llamadas Sergio. Y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Le recuerdo los teléfonos, aquí en cabina es el 41-55-10-60, 41-55-10-60, y el 01-800-080-10-60, para quien nos llama del interior de la República. El día de hoy vamos a compartir, como lo hemos venido haciendo, algunas cápsulas prearmadas. Algunas de ellas, por ejemplo, estamos iniciando la retransmisión de esta serie que se llama Voces de la Tierra, que fue producida, la produje en 1993. Y pues esta es una serie muy larga que voy a ir revisando en su momento, porque hay cosas que ya no son definitivamente temporales. Tenemos algunos de los cuentos de Ricardo Flores Magón como cobertura, por si acaso no llega la persona que invite. Y me enviaron de Yucatán una poesía, una oda que escribe un muchachito de 16 años. ¿Tú la leíste? Una oda a mi patria, dice. 16 años el joven ganó el premio de poesía del CECIT de Yucatán, del Centro de Estudios Tecnológicos de Yucatán. Y, bueno, me lo hizo llegar una maestra, cuyo nombre no daré, no me la vayan a torcer. Y, pues, el jovencito, sí se los voy a compartir en su momento, porque va a ser más adelante. Es una oda tremenda. Una oda es como una alegoría, como una poesía a mi patria. Pero, la patria que describe es una cosa tremenda. Bueno, eso más adelante lo estaremos compartiendo. Memoria del fuego. Y con eso vamos a aguantarnos el día de hoy. Seguramente no vendrá mi invitado. Íbamos a hablar del comercio alternativo, de los mercados, el de Tlalpan en este caso, pero como ya no pudimos confirmar, no tengo la certeza de que venga. Pero lo que sí tengo es ya colocada ahí música del sur, pensando en la cultura maya. En esta ocasión traigo música guatemalteca por un lado y por otro lado yucateca, maya. Vamos a empezar con la guatemalteca del sur hacia el oriente. Por favor, Raulito, no tengo los títulos, son piezas que se tocan ahí en la fiesta de Santiago Atitlán, en Guatemala, en el lago Atitlán. A ver qué le parece, por favor. Thank you. música guatemalteca muy peculiar para la fiesta de Santiago, allá en el lago de Atitlán, con la marimba y el saxofón y la banda. Se parece un poco a la que tocan también los mestizos en San Cristóbal de las Casas. Ahí está muy involucrado toda la cultura maya de Guatemala con la de Chiapas. Y lo que no dije es que también traigo para compartir un escrito que me hizo llegar la maestra Guillermina Salsa, y ella recogió algunas vivencias de sus compañeros y gente conocida, todos trabajadores que nos muestran diferentes caras de la explotación actual del trabajador. Si nos está escuchando la maestra Guillermina, me lo envió hace ya como 15 días o 3 semanas, pero no siempre hay posibilidades de leer este tipo de materiales. Así es de que aprovecho que no ha llegado, que no está la programación completa, para compartirlo, porque pues es interesante, es como un retrato, en este caso, de Angelina Martínez, que tiene 22 años y habla en primera persona. Dice: solo estudié hasta la secundaria y me puse a trabajar. Es muy difícil encontrar trabajo. Hay mucha competencia para un simple trabajo. Resulta que hay muchos demandantes para un solo trabajo. Te pagan muy poco y las cargas de horario son muy pesadas, ya sea como obrero o como empleado. Actualmente trabajo en una bodega de una marca grande, que es Aurrera. En la bodega Aurrera, el horario siempre pasa por lo menos de 10 horas diarias. Todos los días se trabaja, y incluyendo los días festivos, aunque nos dan un día de descanso, pero nosotros no lo escogemos, además siempre lo están cambiando. En estas bodegas no entras con un puesto definido, ya que a todos los trabajadores nos van rotando. Un día puedes estar en cajas, otro en el área de comida, en verdulería, en domésticos. Pasamos por todas las áreas. Incluso las mujeres también se nos pone a cargar, a acomodar cosas pesadas, a subirnos en las altas escaleras para acomodar las cosas. Nos dan una hora para comer, pero nos tienen bien checaditos. Ya no podemos tomar nada de la bodega. Si queremos alguna cosa, por mínima que sea, como un pan o una tortilla, hay que comprarla. No importa que ya se vaya a tirar o que se haya quitado el exhibidor. Prefieren tirarla y llevarla a otra bodega, pero nunca nos dan nada. Incluso en Navidad no nos permiten ni siquiera organizar un convivio. Nada. Eso sí, nos tienen en friega a veces hasta 12 horas continuas, sobre todo en esta época de Navidad que no para de llegar la gente. Pero lo más triste es que entre nosotros mismos no hay unidad, ni compañerismo, ni la unión verdadera para hacer valer nuestros derechos, para ayudarnos. El gerente cada 15 días está con su cantaleta de que debemos unirnos, trabajar en equipo por la compañía, que tenemos que sacar el trabajo adelante por la compañía, y hasta nos hace que aplaudamos y echemos porras, todo por la compañía, pero no por nosotros los trabajadores. Nos han asaltado varias veces, y lo peor que ha sucedido fue que mataron un día a uno de los trabajadores que quiso defender a su empresa. Yo creo que llevaba productos. Ese día el gerente hizo los trámites, cerró la tienda, mientras tanto cerró la tienda, y al otro día todos trabajando como si nada hubiera ocurrido. Nos dijeron que no habláramos ni dijéramos nada de lo que ocurrió. Es más, que pusiéramos cara sonriente y que nos olvidáramos de lo sucedido. Concluye diciendo: Por un salario miserable arriesgamos la vida, y ni así se nos tiene un poco de consideración, ni la más mínima consideración, nos tratan mal. No es justo que todos los días nos revisen como si fuéramos ladrones y que los patrones no den la cara para defender a sus trabajadores. Es el testimonio de Angelina Martínez, recopilado por doña la maestra Guillermina Zarza. Bueno, hay más. Hay otra compañera que trabaja en un Oxxo. De los miles que haya, de los que han inundado la ciudad, un obrero, varios obreros técnicos, manuales, campesinos también. Bueno, a ver, che, chance de leer algunas más de estas historias de vida, chiquitas, pequeñas historias de vida. Ya son 5 de la mañana con 16 minutos, escuche usted El Campo y de la Ciudad. Y vamos a escuchar, por favor, Roblito, otra pieza de Guatemala, la que sigue es larga, más o menos. Pues sí, es buena hora para escucharla, por favor. pues esta es la música allá en Guatemala. Está medio extraño el audio porque se mezclan entre la marimba, la banda, la flauta, las pláticas, las risas, y este es el resultado, es el sonido ambiental de una fiesta en Santiago Atitlán, grabado por cierto por Froilán Rascón, mi amigo, compadre, compañerito, y quien me introdujo en este pasión por la radio. Sí, vamos a tratar de identificar lo que vamos a presentar a continuación, que es una segunda cápsula de voces ya lo dejé ahí instalado, ahorita voy a revisar aquí. Pero antes, la carta o la llamada de don Manuel Munguía, que dice: el respeto a la vida por los neoliberales que impunemente nos imponen su sistema de violencia, represión y muerte por las protestas a la imposición de la ignorancia y la explotación, amén de la pobreza, el desempleo y la inflación que el FMI, el Banco Mundial y la Reserva Federal recetan al gobierno mexicano. A este respecto, el Consejo Coordinador Empresarial, Industriales y otros intermediarios, comerciales y financieros, solo apuntan sus pérdidas numerarias, lo cual es una ignominia, pues solo les importa el alto grado de explotación y, desde luego, las muy, muy altas ganancias. No solo lo económico importa, cuando lo social y lo político ya no funcionan y todo se convierte en una trampa en donde sigue corriendo la sangre de nuestros hermanos, los hijos, los padres, inútilmente. Ya no debemos permitir todo esto, que se ha convertido en un brutal desaguisado de la actual administración. Tenemos que salir de esta trampa de sangre y muerte a la que nos ha llevado el capitalismo y sus corifeos, dice don Manuel Munguía. Siempre el tono crítico, sobre todo al gobierno. Y bueno, de pasadita se lleva de corbata al FMI, al Banco Mundial, a la Reserva Federal y a los imperialismos, a todos los imperialismos que se le atraviesen. Gracias, don Manuel Munguía. Ya son 5 de la mañana con 23 minutos y a ver si damos con la cápsula que habíamos programado. Por favor, Raulito, a ver si es. Macacos. La última expedición contra Palmares. El cazador de indios, matador de muchas leguas de indios, nació de madre india. Habla guaraní y portugués casi nada. Domingos Jorge Velo es capitán de mamelucos de San Pablo, mestizos que han sembrado el terror en medio Brasil en nombre de los señores coloniales y para feroz exorcismo de la mitad de su sangre. En los últimos 6 años, el capitán Domingos alquiló sus servicios a la corona portuguesa contra los indios Janduim, alzados en el sertón de Pernambuco y en Río Grande do Norte. Después de larga carnicería, llega a Recife, victorioso, y allí lo contratan para arrasar Palmares. Le ofrecen un buen botín en tierras y negros para vender en Río de Janeiro y Buenos Aires, y además le prometen infinitas amnistías, 4 hábitos de órdenes religiosas y 30 grados militares para repartir entre sus hombres. Con el catalejo en bandolera sobre el pecho desnudo, abierta la casaca grasienta, el capitán Domingos desfila a caballo por las calles de Recife, a la cabeza de sus oficiales mestizos y sus soldados indios degolladores de indios. Cabalga entre nubes de polvo y olores de pólvora y aguardiente, atravesando ovaciones y bandadas de pañuelos blancos. Este Mesías nos salvará de los negros alzados, cree o quiere la gente, convencida de que los cimarrones tienen la culpa de la falta de brazos en los ingenios y también tienen la culpa de las pestes y las sequías que están asolando al nordeste, porque no enviará Dios la salud ni la lluvia mientras no cese el escándalo de Palmares. Y se organiza la Gran Cruzada. De todas partes acuden voluntarios empujados por el hambre en busca de ración segura. Se vacían las cárceles. Hasta los presos se incorporan al mayor ejército hasta ahora reunido en el Brasil. Los exploradores indios marchan adelante y los changadores negros a la retaguardia. 9,000 hombres atraviesan la selva, llegan a la sierra y suben hacia la cumbre donde se alzan las fortificaciones de Macacos. Esta vez llevan cañones. Varios días dura el asedio. Los cañones aniquilan la triple muralla de madera y piedra. Se pelea cuerpo a cuerpo al borde del abismo. Son tantos los muertos que no hay dónde caer. Y continúa la degollatina entre las breñas. Muchos negros intentan huir y resbalan al vacío por los despeñaderos y muchos se arrojan eligiendo el precipicio. Las llamas devoran la capital de Palmares. Desde la lejana ciudad de Porto Calvo se ven los resplandores de la gigantesca fogata que arde durante la noche. Quemar hasta la memoria. Los cuernos de caza no cesan de anunciar el triunfo. El jefe zumbí, herido, ha conseguido escapar. Desde los altos picos llega a la selva. Deambula por los túneles verdes, en la espesura, buscando a los suyos. Zumbí, buscando a sus paisanos, negros, cimarrones alzados, y obviamente, como lo acabamos de escuchar, masacrados. Ya son 5 de la mañana con 28 minutos prácticamente, y los envenenadores es larga, ¿verdad? Ha de pesar como... Sí. No, pues entonces vamos primero al semanario, por favor, Rolito, y después pasamos los envenenadores, si no, ya no llegamos al himno. Ahí le calculamos, por favor. Inicio a este servicio de Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad con los siguientes notas. El pasado miércoles 27 de julio se pregunta el ombudsman de Oaxaca por qué atacó la Policía Federal a pobladores en Nochistlán. Cuestiona este señor Arturo Peinbert. Los federales, dice, dieron la orden de que no se atendiera a la gente herida en los hospitales. Eso es grave. El señor Ombudsman que si querían lograr el desalojo de la autopista en 15 minutos, lo lograron, lo consiguieron. Entonces, ¿por qué incursionaron y entraron a la zona urbana, a colonias como la 20 de noviembre? Se pregunta. Y menciono, que la PF, la federal, se metió a la colonia 20 de noviembre, donde solo había niños y mujeres, y como hubo uso exacerbado de gas de parte de los agentes, los menores trataron de salvar su vida, se sintieron en riesgo, según nos lo plantearon, corrieron al descampado, se tiraron al pecho a tierra y trataron de cubrirse con la ropa en las vías respiratorias. Eran 30 niños ahí asustados y corriendo. Qué manera de tratar a la gente. La nota de Víctor Ballinas. Cierran accesos a Tuxtla Gutiérrez para exigir abrogación de la reforma educativa. Por un lado, por otro lado, en Nayarit, decenas de organizaciones respaldan el movimiento magisterial. Esta nota es de Elio Enríquez, Juan Carlos Partido y Miriam Navarro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe de México 590 peticiones en 7 meses para indagar abusos a derechos. De seguir así la tendencia, México, nuestro país, terminará el año en primer lugar en número de quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según esta instancia, funcionarios de la Comisión Interamericana, consultados por la jornada, México se encamina a ocupar el tercer lugar consecutivo, el primer lugar en este sitio, luego de que en 2014 fueron presentadas 500 quejas, posteriormente el año 2015 565 y ahorita ya van 590. El primer lugar es México, el segundo lo ocupa Colombia, el tercero Perú y el cuarto Argentina. Así está la situación de derechos humanos en nota de Alfredo Méndez. Las pesquisas por el caso Igual están empantanadas, afirman padres de los 43. Ellos insisten, los padres de los normalistas desaparecidos, que exigen que dimita el señor Cerón de Lucio, pero dicen que no se puede. ¿Quién sabe por qué? Pues si truqueó ahí unos resultados, entonces no merece estar donde está. Investigación criminal. Acusan que autoridades se niegan a retomar líneas de investigación que propuso el GIEI, el grupo interdisciplinario de expertos. Casi 3 meses después de la salida de este grupo de expertos independientes, las investigaciones sobre el caso Iguala están empantanadas, denunciaron. 22 meses ya de que ocurrió esta tragedia en Iguala. En un balance frío, a casi 2 años de los hechos, no hay avances. El balance es que no hay avances. La investigación se enturbió. La verdad oficial resultó una falsedad construida. Y la verdad gubernamental que hoy día solo trae más incertidumbre, nos dice la nota de José Antonio Román. Si en 25 años no mejoró el ingreso, no puede bajar la pobreza, evidentemente eso es lo que dice Coneval. Mientras, por cambios del método de INEGI, no se presentará la medición de 2015, señala Coneval, que significa Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Afirma esta Coneval que comparar la información de unos años con la de otros es necesario para definir políticas públicas, pero no se puede comparar, puesto que se modificó el método del INEGI, dice la nota de Angélica Enciso y Víctor Ballinas. El jueves 28 de julio, pues lo que ya estaba según muy armado y que la reforma educativa, bueno, pues dice Peña Nieto que el modelo educativo está por armarse. Qué bueno. No hay imposición, sino una propuesta a debate, afirma. Primero estaba, los amenazaron y todos los profes, pero bueno, en Los Pinos, presidente recibió a los alumnos de primaria más destacados, y hay una foto de los niños con una cara de aburrimiento, medio dormidos y bostezando, los niños más destacados de la primaria. Y dijo, en este encuentro, dijo Enrique Peña Nieto, que una vez más la reforma educativa, la cual calificó de noble y generosa para el magisterio, con el respaldo del líder de los banqueros, Luis Robles, subrayó que el modelo educativo difundido por la SEP no es una imposición, sino una propuesta de debate. Pues parecía que sí era, pues por eso están levantadiscos los profes. Pero la nota la estoy tomando de Alonso Urrutia. Incumple la Secretaría de Salubridad y Asistencia con la atención ofrecida a heridos de Nochistlán. Hay poco tacto y poco interés del gobierno para atender a estos heridos y sus familiares, y lo están atendiendo en la Casa Xitla de la UNAM. Bueno, pues es solidaria al menos la UNAM. La nota de José Antonio Román. Resulta que ahora hay que llorar y hay que hincarse ante los poderosos para recuperar a nuestros seres queridos. Tal fue el caso de una mamá, la señora María Guadalupe Vargas. Llorando y gritando, acongojada, le pidió, y hincada frente a Miguel Osorio Chong, le suplicó ayuda para localizar a su hija que había sido secuestrada. Y pues resulta que en menos de 24 horas apareció. Afortunadamente, lo digo con gusto, de que al menos una desaparecida haya aparecido. El problema es que si vamos a tener que gritar, llorar e hincarnos ante los poderosos, ¿qué clase de país es este? Si no lo pueden hacer como su responsabilidad, hay que hincarse, hay que pedirles de rodillas. Bueno, ya apareció la muchacha, la señorita, la mujer, Nayeli Elizabeth García, y eso nos da mucho gusto, nos da tristeza, bueno, a mí, que una señora se tenga que hincar llorando. Qué bueno que apareció. La nota de Gustavo Castillo, Ricardo Montoya y Javier Salinas. El gobierno está abierto a revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, asegura el titular de Agricultura, que se llama José Calzada. Con calidad se ha ganado el mercado de Estados Unidos, afirma Calzada. Hace 20 años teníamos miedo, hoy las diferencias con este país se arreglan por teléfono, dice el secretario de Agricultura. El problema es que lo ve como si fuera la panacea el Tratado de Libre Comercio, y no, para nada. Nos perdimos soberanía en estos 20 años de Tratado de Libre Comercio, y ahora este señor dice que ya estamos en condiciones, ya los temores ya se nos quitaron, pues sí, ya nos desplazaron en el mercado. Estamos importando un montón de productos que antes del Tratado de Libre Comercio se producían aquí. Y ahora, valga la tontera, habla el secretario de Agricultura acerca del acuerdo de asociación transpacífica, de la que hemos aquí platicado, el ATP, que incluye 12 países, ya lo platicamos ampliamente, y es un tratado que muy excluyente y muy peor que el Tratado de Libre Comercio. Si el TLC nos dio en la torre, el ATP va a ser peor, si es que lo aceptamos. Y dice el señor secretario que con el cuidado pertinente no hay por qué temer a la competencia y a las oportunidades para crecer en beneficio de nuestra gente y de la nación. Está demostrado que no va a ser así. Cada país de los 12 va a tener una línea de producción y va a haber también más control sobre la producción de conocimiento. O sea, va a haber más agandalle de parte de las transnacionales. Y dice el señor Calzada que de firmarse el ATP, con el prestigio que hemos ganado en materia de sanidad e inocuidad en la producción y procesamiento de alimentos, más del 90% de los productos mexicanos tendrán aceptación en los mercados de los países que participen en dicho acuerdo. No, debería de leer el acuerdo del señor secretario, porque creo que no está planteado en esos términos tan bonitos, tan sencillos y tan pertinentes. La nota es de Matilde Pérez. El viernes 29 de julio pasado, en Operación Hormiga, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llegó al Zócalo. Lograron manifestarse en el Zócalo capitalino pese a la presencia de cientos de elementos de la fuerza pública, y pues entraron vía Operación Hormiga e hicieron su protesta contra la reforma educativa en Palacio Nacional. Ándale. La nota de Laura Poisolano. ¿Y se acuerda usted que no va a haber aumento en precios de gasolinas, diésel y otros energéticos? Pues sí los hay, pero le echan la culpa a la economía internacional. O sea, no es culpa de México. Estábamos muy bien, pero la economía global nos está perjudicando. Entonces, ¿para qué promueven o prometen? En agosto ya está en vigor desde el lunes el nuevo aumento a precios de gasolinas y diésel. La medida duplica el abaratamiento de enero, prevé Finamex, prevé repercusión inflacionaria, obviamente. La gasolina magna subió 56 centavos por litro, la premium 44 centavos por diésel y por litro, y el diésel 21 centavos por litro. La nota de Susana González y Julio Reina. Las alergias ya son consideradas la epidemia no infecciosa del siglo XXI. La contaminación, una de las principales causas de estas alergias, explica el experto Fernando Iduñate. La más común es la rinitis por los altos niveles de ozono. Le sigue el asma, de acuerdo con esta investigación del señor Fernando Iduñate, que dice que estos padecimientos, los que acabo de decir, rinitis y asma, reducen la capacidad auditiva, dificultan la respiración, impiden dormir y en general afectan de tal manera o de tal forma la calidad de vida que ya son considerados la epidemia no infecciosa del siglo XXI. La nota de Blanca Juárez. El sábado 30 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprueba mecanismo de seguimiento para el caso Iguala. Los asesores técnicos podrán visitar el país con la frecuencia y el tiempo necesarios, y esta Comisión Interamericana toma nota de los asuntos pendientes reportados por el GIEI. Recuerdo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales. Y por otro lado, opinan que si hay desacuerdos en el alcance de los objetivos del convenio, el organismo se hará cargo de la interpretación, o sea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la nota de Alma E. Muñoz. El sábado 30 de julio, son insuficientes los esfuerzos de México para prevenir y sancionar la trata de personas. Realizan en la UNAM cátedra extraordinaria sobre el tema. Hoy, Día Mundial contra ese delito. contra la trata de personas. O sea, el sábado pasado fue el Día Mundial de la trata de este delito. Del delito de trata, quiero decir. Conforme aumentan la pobreza y la desigualdad, crece la posibilidad de más víctimas, dicen diversos académicos. En vez de iluminar edificios públicos, deben relanzar la campaña para prevenir y sancionar la trata de personas y atacar este ilícito. La nota de la redacción. Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público canceló 11.000 y cacho de plazas del gobierno federal en 6 meses. La medida busca alinear las estructuras con el presupuesto autorizado para este año. El déficit público en el primer semestre fue de 116 mil y cacho millones de pesos y la reducción fue de casi el 68% real. El saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público ascendió a 47% prácticamente del Producto Interno Bruto. ¿Qué va a pasar con todos esos trabajadores? 11.256. Dice aquí la nota que plazas, se supone que las plazas pues son de por vida. Bueno, eso es lo que yo entiendo. Yo como no tengo plaza ni no sé cómo funciona esa cosa. Pero, ¿qué va a pasar con todas estas personas si es que tenían plaza federal? Dice, se van a suspender las actividades, más bien a correr, van a correr 2.500 y casi 600 de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Agricultura más de 2.000 y de la Secretaría de Hacienda 1.200 prácticamente. Esto es lo que dice. ¿Qué va a pasar con todos esos desempleados? Pues a la economía informal o a la a las cosas ilegales. La nota de Juan Carlos Miranda los obliga la situación. Y demandan diversas organizaciones rurales de México transparentar las negociaciones del ATP, de la Alianza o del Acuerdo de Asociación Transpacífico. Ni podemos estar de acuerdo en el nombre de esta cosa, porque unos le dicen TPP, otros ATP, aquí le decimos ATP. Pues nosotros también le hemos demandado que se nos informe qué es lo que está pasando, pues están negociando en lo oscurito los países, y no sabemos cuáles son las tropelías que quieren hacer. Aquí ya desenmascaramos algunas de ellas, pero quién sabe qué más perversiones están planteando estos cuates de los 12 países. Y los campesinos dicen que el país, nuestro país, no está preparado para competir con empresas como Monsanto. Y por otro lado, el Frente Auténtico del Campo programa movilizaciones hacia el Zócalo de la capital para el próximo lunes 8. Así es de que, pues atención, porque hay mucha movilidad en la Ciudad de México. La nota de Jessica Chantomila. Y en Morelos, 100 organismos no gubernamentales definen acciones a seguir para exigir la destitución de Graco Ramírez. Manifiestan su hartazgo ante la crisis de inseguridad y gobernabilidad en la que Graco sumió al estado de Morelos. Ya estaba de por sí sumido y ahora peor. Pedirán estas ONGs desaparecer poderes y respetar a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y bueno, ahí en Morelos las movilizaciones se iniciarán a partir del 16 de agosto, también allá. La nota de Rubicela Morelos Cruz. El domingo 31 de julio, La violencia criminal deja 51 muertos en 9 entidades. Ha sido una de las jornadas más cruentas en lo que va de este sexenio. Esto fue el pasado domingo, 51 muertos en 9 entidades. En una sola familia asesinaron a 7 de sus miembros allá en Guerrero, y en Michoacán 10 cadáveres calcinados. Pues parece que vamos de mal en peor en materia de violencia e inseguridad. Jornadas cruentas. La nota de la redacción. Ya se están poniendo más blanditos en la Secretaría de Educación Pública, porque dice que busca pasar de un enfoque administrativo a uno humanista. Eso sí, el modelo propuesto pretende una nueva cultura escolar. No conocemos el modelo. O sea, ya lo mencionó el señor Nuño, pero no lo conocemos. Un observador formativo, dice, tendrá que uno como misión analizar la labor docente. Pues ya era hora, ¿no?, de que fuera un enfoque humanista, aunque quitaron muchas materias relacionadas con eso, con el área humanística, filosofía, historia, en fin. Ojalá que se corrija del enfoque administrativo al humanista y respeten a todos los maestros, a los de la Secretaría, es decir, el sindicato, los a los del sindicato y a los de la coordinadora, respeto también, y todos pueden aportar para este nuevo enfoque educativo. La nota de Laura Poisolano. Civiles armados atacaron a policías, maestros y pobladores en Nochistlán. El 19 de junio agredieron desde un hotel y varios puntos del área de enfrentamientos. Una bomba de gas lacrimógeno que cayó en el centro de la localidad incrementó el caos. Es domingo, el 19 cayó domingo, día de mercado en Nochistlán. No sabíamos muchas de estas cosas. Según esto, los muertos fueron 8, pero los heridos de bala son un montón, por lo que nos dice esta nota, con los compañeros que fueron pues golpeados y heridos, que vinieron a México. Estamos enterándonos de muchas de estas cuestiones. Dice la nota que sujetos ajenos a la coordinadora accionaron armas de fuego de calibres 22, 38 y 9 milímetros en contra de la población y de los policías federales y estatales. Indican peritajes realizados por autoridades federales a los proyectiles recuperados durante las necropsias de las 9 personas fallecidas, así como de las heridas causadas por tres elementos de policía federal. Pero resulta que hay muchos más baleados de lo que se suponía, por lo que nos vinieron a platicar los damnificados de Nochistlán. La nota de Gustavo Castillo. Y en Yucatán se incrementan 61% los suicidios en lo que va del año. En lo que va del año en Yucatán, 136 casos. Mérida encabeza la lista con 83 expedientes, hombres la mayoría de víctimas. Pobreza, alcoholismo, depresión y problemas familiares y económicos entre las causas, dicen los expertos. Pues ahorita que les lea el poema que nos manda un jovencito de 16 años de Yucatán, me van a entender probablemente parte de lo que está ocurriendo con la juventud en Yucatán, además de la pobreza, el alcoholismo, la depresión y los problemas económicos. Bueno, pues la nota es de Luis Bofil Gómez. Y en Morelos otra vez exigen cancelar 7 concesiones mineras porque dañarán ecosistemas de Miacatlán y zona aledaña. En el encuentro mexicano de resistencias contra el modelo extractivo, nuestros territorios libres de minería y otros megaproyectos, que se efectuó este fin de semana que pasó en este municipio de Miacatlán, se exigió a los gobiernos federal y estatal cancelar 7 concesiones entregadas a la empresa Alamos Gold al sur poniente de Morelos porque afectarán el ambiente, recursos naturales, además de la zona arqueológica de Xochicalco. No a la minería de Tajo Abierto en Morelos. Pues sí, nos unimos a esa exigencia de cancelar las concesiones mineras, y no solo en Miacatlán, en todo el país. La nota de Rubicela Morelos Cruz. Otra nota fea del pasado domingo 31 es que se está estudiando en UNAM suelo, polvo y plantas urbanas contaminados. Se habla mucho de la población visible, pero los metales pesados que están donde pisamos, donde caminamos y respiramos, afectan la salud por medio de la piel y el aparato respiratorio. Entre otros metales, tenemos plomo en el cuerpo y ese no se ve y es altamente contaminante, generador de enfermedades. Así es la nota, esta es la nota de la redacción. Plomo en el cuerpo. El lunes 1 de agosto hemos venido a exigir justicia, no dinero, dicen víctimas de Nochistlán. Aquí estamos, tenemos rostro, tenemos miedo, dicen en la Plaza de las Tres Culturas. Decenas de heridos, viudas y niños aseguraron haber sido agredidos por la policía federal y replican estos compañeros víctimas de Nochistlán, replican a legisladores priistas como Mariana Benítez, quienes pusieron en duda los hechos. Aquí en esta nota es donde dice que había un montón de baleados de los que llegaron. Hay una foto tremenda en la que están un montón ahí de víctimas con bastones, con muletas, en sillas de ruedas. No venimos a decirles lo que otros vieron, sino lo que nosotros vivimos, es lo que nos platican. Y repito la frase, aquí estamos, tenemos rostro, tenemos miedo. La nota de Víctor Ballinas. Y la nueva metodología supuesta del INEGI es una estrategia del gobierno para maquillar la desigualdad. La pobreza no es un problema de medición, sino de justicia social, dicen investigadores. En este caso, Cristina Bayón, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, insta a la recuperación del salario y mejorar las condiciones de los empleados, más que borrar de un plumazo la gran desigualdad económica y social imperantes en el país. La nota es de Mir Olivares. Y denuncian pobladores invasión de construcciones en Xochimilco a los complejos de departamentos y plazas comerciales que ya se impusieron en Xochimilco, zona histórica. Se sumaron, además de todo esto, 2 panaderías, dice la nota. Impulsarán planes y programas para evitar que se ponga en riesgo la declaratoria de la UNESCO de Patrimonio de la Humanidad. La nota de Laura Gómez Flores. Y el día de ayer, martes 2 de agosto, hay que recuperar la estabilidad laboral vía Para resolver el conflicto, dice la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se incluyen sanciones, retención de salarios, despidos y detenciones, indican maestros. Y tuvieron encuentros con el legislativo y foros sobre el modelo educativo, otras salidas planteadas en la Secretaría de Gobernación. La nota de Miro Olivares. Lo que decíamos, lo que no iba a ocurrir, según nos dijeron en comerciales y todo eso con la reforma energética, va a haber un segundo incremento, no solo a la gasolina y a los combustibles, sino a la electricidad. Y dice la nota que no afecta a usuarios domésticos, pero vamos a ver si sí o si no. La nota es de Miriam Posada. Y una nota regular, la última de este servicio, crecen remesas casi 9% y suman 13 mil millones de dólares, reporta el Banco de México. Es el monto más importante desde el 2006. Son la segunda fuente de divisas para el país. Bueno, pues también subió el precio del dólar. La nota de Juan Carlos Miranda. Con esto damos por concluido nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad. Hace tiempo que no lleve mi jacal, se secaron las hojas de mi maizal. No tendré más pozole para tomar, no hay alegre ni alegre cantar. Maíz, país, raíz, en del campo y de la ciudad. Ah, bueno, pues esta canción que escuchamos es una canción yucateca, muy bonita. Hace tiempo que no llueve en mi jacal. Y don Juan Alcántara nos llamó de la Unión de Locatarios de Mercados Públicos con esta nota. En efecto, dice, queremos una ley de mercados que proteja realmente a estos, a los mercados. Y menciona que en la colonia agrícola oriental, pasando la calle del mercado, hicieron un chedragui y nos estamos manteniendo en un plantón para evitar que lo echen a andar y dañen la economía del mercado. Según, hay un proyecto de que los mercados sean patrimonio de la humanidad, pero ¿de qué sirve si te ponen una tienda departamental enfrente y los destruye? Por eso pedimos que pase a rango de ley el reglamento de mercados. Y por otro lado, invita a reunión de locatarios el día de mañana, jueves, en el mercado de la colonia agrícola oriental, precisamente a las 6 de la tarde, para apoyar su plantón en Sur 16, ahí contra Chedraui, casi esquina con Rojo Gómez. Hijo, pues es que sí, es una plaga todo esto de los Chedrauis, Oxxos, Superamas, Walmarts. Todos los nombres estos, incluso, pues es bien imperialista. lo que está ocurriendo según en la última etapa de la del capitalismo, la última, pero qué puñalada nos están dando a todos. Punto. Rafael Ruiz, de la colonia Popotla, dice: ya tiene muchos días que se mete mucho ruido a la señal de radioeducación y no se escucha nada. Mejor apagué la radio porque no se escucha la señal de amplitud modulada. Estoy enojadísimo porque me interesa mucho escuchar el programa del campo y de la ciudad y las noticias. Seguramente mañana tampoco podré escucharlo. Ya tiene esta situación varios días. ¿De qué se trata? Lo he reportado varias veces, pero hasta hoy está pésima la señal aquí en Popotla y no puedo escucharlos. Pues si hay algún otro radioescucha que o radioparticipante que tenga ese mismo problema, márquenos y aquí podemos hacer llegar la pregunta o las quejas a los técnicos, a los ingenieros encargados de las transmisiones. Ya son 6:05 a.m. y escuche usted el campo y de la ciudad. Vamos a otra pieza de Guatemala y luego a la oda del niño yucateco. Espero que se oiga un poco mejor para que vea usted como un niño de jovencito de 16 años mira a nuestro país. Pero antes vamos a la música, por favor. Esto fue la música de Guatemala y ahorita vamos a regresar a Yucatán a propósito de la Oda a mi Patria. Me está compartiendo Sergio Canales que pues hay gente que jóvenes que parecen menos inconsistencias, indiferencias, desigualdades a lo largo de todo el país, o que tienen una vida diferente, como es el caso de su hija Paula Rita, a quien enviamos desde aquí una felicitación a ella y a Sergio, porque Paula acaba de terminar, es egresada de una secundaria pública en donde tuvo muy buenos maestros que apoyaron a ella y a otros jóvenes para obtener un buen resultado en este examen para entrar a la universidad, en el examen de COMIPEMS, no sé qué quiera decir. Bueno, Paula Rita obtuvo 117 aciertos y logró quedarse en su primera opción de bachillerato en una prepa de la UNAM. Pues muchas felicidades, Paula Rita y Sergio Canales. No es fácil llegar a estos niveles, a estas alturas de la educación. Está saturada la educación y en la medida en que avanza uno, se aleja de las posibilidades de ingresar en esas instancias apropiadas. Y por otro lado, están pues lo que está ocurriendo allá en Yucatán. Vamos a poner la pieza número 2, por favor, mi Raulito, y en un momento la fondeamos para leer la oda a mi patria, por favor. Ya te parece. Ay, Dios, te pido, Señor, te pido, por el ley de gente, anda, cuchillo, voluntad, está de chapa, chamado, la que. Está de fondo. Oda a mi patria, lo que quiero compartir en este momento. El canto, y dice el joven Antonio de Jesús. Voy a ser honesto, no hablaré de las bondades, pajas en agujares de mi nación. Yo soy tu hijo, madre patria, así que no permitiré que te abran más las piernas y con violencia te profanen. Destaparé lo censurado. Vengan, sean testigos de cómo los acaudalados monarcas roban al pueblo y lo castigan con infames diezmos, devolviéndole el hambre y la ignorancia, hundiéndolo, repito, hundiéndolo cada vez más y más profundo en la mierda, aglomerada miseria. Miren todos este pútrido cadáver, alimento de viles parasitarios, este cuerpo descompuesto, alguna vez fue un lienzo en blanco, prometedor y lleno de esperanzas. Ahora es la tierra de los avaros, donde se trafica todo lo que tenga precio. ¿Cómo amar mi hogar, este cielo asfixiante y este suelo privatizado que prometía libertad y garantiza opresión? ¿Cuán repugnante es ahora ese desecho, esta tierra anida criminales, pues en ella no se siembra más que maldad? Ah, y cannabis y amapola. Siéntense a presenciar los disturbios, naciones hermanas, o vengan a cometer incesto. Deleiten su ocio con nuestros divertidos teatros del absurdo. Acérquense, pero tengan cuidado con la serpiente venenosa. También vengan, hipócritas compatriotas, a censurar estas palabras y a negar estas verdades. Podrán amedrentar. Perdón, repito, podrán amordazarme, pero no silenciar mis manos. Las ideas son inmortales. Y tú, pueblo mostrenco, qué literatura tan peculiar la de este joven. Y tú, pueblo mostrenco, que escuchas otra vez las mismas mentiras y te conformas, que entregas por sexenios en la orgía oculta tras la fiesta de la democracia al poder del nuevo salvador, proxeneta en turno. Ahora enalteces a los héroes que pelearon por la dignidad y la justicia, pero en manos de asesinos los abandonaste. Que lloras, pero no te alzas en armas cuando ves masacrar a tus hermanas. Si ellos volvieran, cometerían suicidio. Tú, que te burlas de la lucha rindiendo honores vacíos, erigiendo ídolos, cantando un falaz himno, jurando lealtad, mientras ofreces desnuda a tu madre e ignoras lo sucedido. Apaga la televisión y abre los ojos. ¿Temes al que te tiene miedo? ¿Dónde está tu fuerza? ¿Dónde tu espíritu? ¿Qué carajo te pasa que no despiertas? ¿Es que acaso estás muerto? Perdón. Oh, mi pobre patria prostituida por el mejor postor. ¿Cuándo fue que comenzó la decadencia? ¿Cómo fue que tus hijos te vendieron? Somos obesos, mórbidos, orgullosos, esclavos conformes y torturados. Mina de oro de ávidos políticos y narcos. Cerdos burgueses con trajes caros pagados con el fruto de tu trabajo. Revolcándose en la sangre de nuestra madre, petróleo. Perdóname, patria. Es menos indigno ser un paria que ser parte. Prefiero desertar. Esta es la segunda parte del poema que inició en canto, y esta es la parte que se llama Fotografías. De mi querido país solo queda la silueta de la escena del crimen. Al menos eso creí. Ahora me doy cuenta. Puedo mirar la sombría imagen provocadora aberración. Mi país es más que una horrible carroña putrescente, encadenada en medio del desierto, alimento de buitres, gusanos y perros. El asqueroso desecho pestilente fue dado por muerto, pero este pseudocadáver tiene vida. Y no me refiero al enjambre de helmintos compactos y hormigueantes que emanan de él. Aún siente dolor. Cual pequeño haz de luz penetrante en la tumba de su conciencia. Permanece desahuciado. La serpiente devora al águila. Nuestro emblema insiste en lo contrario. Llenamos con desgarres y suturas el cuerpo del catatónico tendido en la morgue. No se detendrá la matanza, y no se concederá tanatopraxia a sus miles de hijos asesinados, revolucionarios silenciados, víctimas de criminales fratricidas. Con el lema, aquí no pasa nada, continuarán descuartizando, incinerando, arrojando a ríos, enterrando en desiertos. No es metáfora decir que México es cementerio de inocentes. El país entero es una fosa común. Este es el poema que quería compartirles, que nos envió una profesora de Yucatán, cuyo nombre no compartiré. Lo que sí puedo decir es el nombre del autor. Es un niño, un jovencito de 16 años, de Mérida, Yucatán, y se llama Antonio de Jesús Chalecek. Y pues es un joven muy talentoso, en efecto, porque hijo utiliza una dicción, perdón, no es dicción, una ortografía extraordinaria. Hay unas palabras que de plano no había yo oído, como esto de tu pueblo mostrenco. Supongo que viene de monstruo. En fin, pues una felicitación también al joven Antonio de Jesús Chalecek, de 16 años. Qué visión tan terrible tiene de nuestro México. No hablaré de las bondades, dice, para ser honesto. Estás grueso, amigo. Antonio de Jesús Chaletzek. Y gracias a la profesora. A la profesora. Que nos hizo llegar esta poesía. Ya son 6:00 a.m. con casi 20 minutos. Escucha usted el campo de la ciudad. Ya se fue a descansar Raulito Núñez y está con nosotros Gonzalo Arteaga, quien se hará cargo de lo que resta del programa. Había hecho yo la pregunta de si había otras personas del auditorio que tuvieran el problema que tiene aquí. Nos llamó Rafael Ruiz de la colonia Popotla, que se oye muy mal la radio, la señal de radioeducación, y pues que está pendiente en el programa, pero no, mejor ya le apagó y está muy enojado. Será el caso, si nos puede llamar, márquenos 41-55-1060 para decirnos si usted tiene ese problema, para poder también, pues, comentarlo a las autoridades aquí en Radio Educación, a la planta de transmisión, en fin, al equipo de ingeniería. Ya son, decía, 6:21 a.m, escucha usted el campo de la ciudad. Y vamos a la música, por favor, Gonzalito. Esa es la número 2, vamos a regresar a la 1, por favor. Y esto que vamos a escuchar es un merequetengue, por favor. Yucatán, mire que tenga yucateco, es lo que escuchamos. Y son 6:23 a.m. y cachito. Nos llamaron don Ramón Hernández López de Pachuca, Hidalgo. Dice, el locutor del programa dijo, referente al aumento de la electricidad, anunciando que el costo no se cargará a los usuarios con menos recursos, y eso no es cierto, dice, ya que los empresarios públicamente anunciaron que los aumentos a los energéticos, llámese gasolina o electricidad, se cargará al usuario final, que somos todos, por lo que no es creíble lo que dijo el locutor. Pues no, yo lo leí, no es mi opinión, por supuesto que se nos va a cargar, y si no, indirectamente con la inflación que va a provocar estos aumentos. Por supuesto, estoy de acuerdo. No es creíble lo que leí, pero lo leí, fue una noticia, es lo que dicen, que Los usuarios menores no tienen bronca, pero pues claro que sí. Gracias por la aclaración, Ramón Hernández. Manuela Ceballos, iba a decir Cebollas. Manuela Ceballos, del Comité Flores Magón de la ANUE, Gustavo Amadero, dice, estamos con los maestros, no a las escuelas al 100, en donde quieren que empresas privadas entren a dar mantenimiento y después, ¿quién les va a pagar a esas empresas? Seguramente pueden surgir empresas que paguen y se queden con la escuela. Es su opinión. Proponemos el Comité Flores Magón en una asamblea apagar la tele, bueno, eso fue un acuerdo, apagar la tele todo el miércoles, o sea, el día de hoy, y los invitamos a todos el auditorio a sumarse a este boicot, apagando la televisión todo el día de hoy, no al pago de recibos locos de la Comisión Federal de Electricidad. Y Roberto Martínez también nos marcó de San Andrés Tomatlán, que dice que las deportaciones masivas después de las elecciones de los vecinos van a ser brutales, y la fuga de capitales, ya que todos los candidatos latinos fueron eliminados. Ah, se refiere a las elecciones de Estados Unidos. Los candidatos latinos fueron eliminados por la operación Carrusel, ratón loco y relleno de urnos. ¿A poco creen que no más en México se hacen los fraudes? A esto anexamos la creación de un solo sector de salud para eliminar todos los derechos del Seguro Social y las pensiones del mismo. Solo habrá una sola pensión universal. También habrá invasión de miles de tiendas de autoservicio. Y concluye diciendo, proletarios del mundo unidos, aquella frase de marxista, para detener el voraz capitalismo. Gracias por las llamadas. Son 6 de la mañana con 27 minutos prácticamente. Esto es del campo y de la ciudad. Y en la mañana tuvimos un pequeño error, en lugar de poner voces de la tierra, pusimos otra cosa, pusimos memoria del fuego. Entonces, yo había advertido que de aquí en lo sucesivo vamos a pasar primero voces de la tierra en la mañana, en la primera parte del programa, y después la memoria del fuego. Pero como metimos memoria, vamos a corregir con voces de la tierra, y esto es a propósito de lo que iniciamos la semana pasada hablando de los venenos que nos estamos alimentando. ¿Veneno o comida? A ver qué les parece. Esto fue grabado en 1993, la producción la hice en esa fecha, 93, y escuche qué tan presente está en el presente. La tierra no es nuestra. Nosotros somos de la tierra. Voces de la tierra. Vamos con el tema de los insecticidas que nos presenta el periodista Antonio Cantú Puente. Hoy nos hablará de quiénes son los envenenadores multinacionales. Escuchémoslo. Los insecticidas son usados de manera, decimos, indiscriminada en el sur de los Estados Unidos, pero también en México. Algunas zonas de nuestro país podrían ser consideradas zonas de alto riesgo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, debido a la cantidad de insecticidas cancerígenos y de larga permanencia que son utilizados, como ocurre en el noroeste mexicano, tanto en el Valle del Fuerte, en Sinaloa, como en los valles del Yaqui y Mayo, el Valle de Guaymas o la costa de Hermosillo, en Sonora. Los insecticidas tienen una permanencia tal, como el DDT se dice, que podrían pasar 750 años hasta que sean eliminados, y así los otros. Bien porque sean de origen orgánico y de larga permanencia, u otros que estén formados por metales pesados y altamente venenosos. Lo asombroso no es que esto ocurra, sino lo asombroso es que estos mismos insecticidas, que han sido marcados y condenados por la Unión de Trabajadores de César Chávez, se venden indiscriminadamente en México y sin que haya advertencias para quienes los consumen y quienes, además de consumirlos, también los han de aplicar. No hay condiciones mínimas de seguridad, por lo tanto también nuestra gente muere año tras año, y esto ocurre de manera particular en el Valle del Fuerte, en Sinaloa. Tengo conmigo una pequeña revista que se llama La Trilla, tiene como subtítulo Una visión del campo mexicano, y en la página central trae un gran anuncio a todo color de la empresa Easy Agroquímicos, y entre ellos resalta el famoso Captan, que puede producir una neumonía química fulminante, muerte inmediata o bien muerte por asfixia al dañar el sistema nervioso central de quien absorba esto. Estas son unas cuantas muestras de lo que está sucediendo hoy, hasta qué grado cualitativamente o cuantitativamente los alimentos pueden ser peligrosos si han sido elaborados partiendo de materias primas que han sido contaminadas. Por eso, ahora decimos, pretender eliminar el peligro de la vida del hombre es cierto que es una utopía, pero por lo mismo una sociedad debe establecer el uso adecuado de los medios de producción, conservación y distribución de alimentos, prohibiendo aquellos insecticidas, de cualquiera que sea su tipo, que puedan dañar al ser humano. Y hasta ahora no hay una legislación efectiva y que pueda ser aplicada constante y fehacientemente para la protección de todos. Aunque sabemos que estos venenos se utilizan normalmente en la producción de alimentos, no hemos reaccionado. De hecho, la agricultura moderna persigue la alta producción sin tomar en cuenta a la población ni al medio ambiente. ¿Por qué se desarrolló este nocivo esquema de producción? Se desarrolló por la razón muy particular de hacer una agricultura o zonas frutícolas de manera extensiva. Ahora mismo, esta empresa que anuncia los 7 kilos de uva, por ejemplo, está cultivando viñedos en el desierto de Altar, en Sonora, y también en la costa de Hermosillo. Ya había antes viñedos en Baja California, pero hoy hay grandes extensiones de viñedos en el desierto de Altar, inmediatamente arriba de Caborca. Y se utilizan los insecticidas para lograr, si es posible, dos cosechas al año y conservar las plantas en perfecto estado, se supone, porque son víctimas de gran cantidad de hongos y plagas. Durante un tiempo hubo un programa que hasta ahora no tengo información cercana, si continúa desarrollándose, utilizando insectos benéficos para la eliminación de insectos dañinos, o bien usando insectos estériles para evitar la reproducción de otros. Este fue un programa que tuvo la Secretaría de Agricultura por unos años en el sureste y también en el noroeste mexicano, que creo debería continuar para un control biológico de las plagas en lugar de la utilización excesiva de productos químicos que sí dañan no solo el ambiente, el entorno donde han sido depositados, sino al ser arrastrados por ríos hacia lagunas o los bajos fondos marinos, se va dañando la cadena biológica. modelo de agricultura moderna, vamos hacia un deterioro de nuestros recursos naturales. La pregunta sería si hay otras posibilidades para mantener la producción sin contaminar. Controles técnicos a cargo de Miguel Sánchez. Producción Marco Díaz León. Buenos días. Pues ahí está. 20 años después, 20 y tantos, pues 23 años, y seguimos en las mismas. Nada más que ahora no solo son los venenos, sino también ya los transgénicos, con su paquete de venenos particular, peculiar para el glifosato concretamente, que va junto con el maíz transgénico. Dicen que no se requiere grandes venenos, pero estos herbicidas son tremendos, y pues sigue ocurriendo lo mismo. 23 años después estamos en las mismas o peor. Ya son 6 de la mañana con 36 minutos prácticamente. Esto es del campo y de la ciudad. Estamos extrañando a Juan Antonio Vázquez, con no se da abasto Sergio con las llamadas, aunque son pocas las llamadas, las personas que llaman en estos días de vacaciones de verano, para unos, para los niños y algunas personas. Pero de cualquier manera, pues siempre es un jale estar ahí pendiente a atender las llamadas, que es parte importante de este espacio de radio participativa y horizontal. Doña Basilisa Ángeles, le mandamos un saludo, y ella felicita por su grande trabajo a Sergio y a Marco. Yo escucho bien la señal de radioeducación aquí en Iztapalapa, qué bueno, porque allá en Popotla, creo, no suena. Qué lamentable está ocurriendo, situación tan lamentable con los profesores, pero la cuestión es que son los gobiernos los que no nos apoyan, son destructores de todo lo que tocan. Eleazar García Sánchez dice: los dueños del dinero de este país piden que detengan los bloqueos de la CENTE, solicitando un amparo para que el gobierno cumpla con su obligación de ley. Yo quiero decir que ellos, los empresarios, cumplan con el mandato constitucional referente al pago de un salario justo, que debe ser suficiente para que un jefe de familia provea de alimentación, vivienda, educación y esparcimiento, cuestión que ellos eluden desde hace décadas, si no es que cientos de años. Solo les interesa acomodar sus ganancias y mandarlas al extranjero. Gracias. Pues sí, sí es interesante la... yo diría que se queda corto, amigo Eleazar, con esto de un jefe de familia. Pues es, ahorita ya si no trabajan el hombre y la mujer de la familia, ya no alcanza para todos. Luego tienen que poner hasta los chavitos o a los jovencitos a echarles la mano. Y pues sí, ellos lo que quieren es seguir ganando, seguir teniendo plusvalía, plusvalor, vender sus cosas. Pero pues los profes también están haciendo su trabajo, y parte del trabajo es ser crítico, es ser, tener una visión de lo que es la educación y de lo que se aspira para la ciudadanía, para los jóvenes, para los niños. La educación es una práctica de la libertad, como diría don Paulo Freire. Bueno, pues a continuación vamos con más música esta de Yucatán, por favor, Gonzalito. Nos brincamos a la que sigue, que ahorita te digo el nombre. Bueno, probablemente a ti no te interese demasiado, pero a lo mejor al auditorio sí. Esta es La Panadera, por favor. Thank you. La panadera, escuchamos, esta es música de jarana yucateca, aunque no todo es jarana y guateques ahí, merequetengues, en este disquito, que no tiene nombre. En fin, ya son 6:42 y está usted escuchando El Campo y de la Ciudad. Decía que Juan Antonio Vázquez no pudo llegar por alguna razón, esperemos que sea por alguna razón de flojera o de que no le funcionó el despertador. Si así es, pues qué bueno, que descanse, es un día. Él nos apoya de manera solidaria desde hace ya más de 5 años y pues sí, lo extrañamos, porque luego pues hay que estar a las carreras atendiendo las llamadas, y cuando hay una sola persona, como es el caso de Juan Antonio, que está muy muy avesado en el asunto de escribir y de tomar la llamada, pues de por sí tarda uno en estar escribiendo, pues más si está varias llamadas en la misma línea, como es el caso. Y ahí está Canal, ya debe tener hasta rojas las orejas de tanto estar atendiendo ahí. Bueno, ahora sí, por favor, Gonzalito, vamos a escuchar Memoria del Fuego, vamos a recuperar la dinámica que hemos venido replanteando en la mañana, en la primera parte del programa, Voces de la Tierra, y en la segunda parte, Memoria del Fuego, es lo que vamos a escuchar, y esto es Nueva York. ...1666... Nueva Ámsterdam, Nueva York. De un par de cañonazos, los ingleses abaten la bandera que flamea sobre el fortín y arrancan la isla de Manhattan de manos de los holandeses, que la habían comprado a los indios Delaware por 60 florines. Dicen los Delaware, recordando la llegada de los holandeses hace más de medio siglo: el gran hombre quería solo una tierra pequeña, pequeña, para sembrar las verduras de su sopa, apenitas el espacio que una piel de toro podría cubrir. Debimos advertir entonces su espíritu fraudulento. Nueva Ámsterdam, el mercado de esclavos más importante de América del Norte, pasa a llamarse ahora Nueva York. Y Wall Street es el nombre de la calle de la muralla construida para que no se fuguen los negros. Eso en 1666, pero ahora Wall Street es la calle de los grandes empresarios, financieras, financiadoras, la mera capital del billete en Estados Unidos, Wall Street, mientras que en esos años descritos eran para que no se escaparan los esclavos. Qué gacho, ¿no? Y qué paradójico. Por un lado, los esclavos en esos años, 1600, y por otro lado, en este siglo XXI, los ricos, los negociantes, los que, pues, viven de nuestros dineros, bueno, del de ellos, porque nosotros aquí no estamos tan poderosos en eso. Pero bueno, también hasta hay ricos mexicanos que tienen sus dineros en Wall Street, la calle del muro. Y 6:45, vamos a más musiquita, en lo que me asomo a ver si hay más llamadas. El día de hoy no pudimos concertar la cita para tener un invitado que iba a hablar precisamente de los conejos, Y esto que vamos a escuchar se llama La Conejita. Vámonos. Prácticamente está usted escuchando Del Campo y de la Ciudad, y tenemos algunas llamadas. Les daré lectura de una vez porque luego se me quedan y ya no pasan, y para nosotros es muy importante lo que opine el auditorio. Gloria Albarrán: lamento mucho la voracidad de las empresas productores de alimentos y que nos envenenan con productos químicos. Qué mal que le estén agregando la cera al limón, a la manzana, a la naranja para hacerla más bonita y brillosa, pero es más dañina. Toda mi desaprobación a los políticos de los partidos que permiten esto. Pues no solo los partidos, yo diría que la mayoría de las cosas que vienen embarradas son gringas. Ya en los super, en los mercados mexicanos quizás se encuentre, pero fruta natural, pero en estos grandes mercados pues son más bien, pues deberían de controlar mejor a la hora de las importaciones. Eso es desde mi punto de vista. Bueno, perdón, añade: no a la reforma educativa, nuestro apoyo a los maestros. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Y Elvia Elvia Gilbón, nos llama de Mérida, Yucatán. Dice que viene un grupo pequeño de maestros a la Ciudad de México a sumarse a las movilizaciones del distrito. Participarán el día 8 en la megamarcha convocada por campesinos. Les mandaré un correo para informarles más sobre lo que está pasando en Mérida. Estamos alertas de un huracán que se aproxima. Uy, pues sí, hay que tener atención a darle seguimiento a la información sobre eso, porque luego vienen pegando fuerte. Gracias por la confianza. Y probablemente usted, Elvia, le tocó, es también maestra ella, le tocó escuchar la oda a mi patria. Un niño yucateco de 16 años, tremenda, tremenda. También me la mandó una maestra cuyo nombre no he mencionado, no voy a ser la de mala si me la castiguen. Margarita Cruz nos llama también de San Mateo Tlaltengo. Bueno, felicito por madrugadores a Marco y Sergio. Quiero llevarles algunas verduras orgánicas y maicito. Muchas gracias. No se preocupe, no se moleste. Estamos sembrando sin pesticidas, solo con compostas y abono natural. No a los insecticidas, pesticidas y transgénicos. Gracias, Margarita. Y hablando de eso, tenemos por ahí la otra cápsula de relativa a los insecticidas. Esto que le decía se grabó hace 23 años y sigue siendo el problema, sigue ahí y se ha incrementado. Vamos a escuchar, por favor. La tierra no es nuestra. Nosotros somos de la tierra. Voces de la tierra. La siguiente información acerca del impacto de los pesticidas en la naturaleza, concluimos con la participación del periodista Antonio Cantú Puente. Es un impacto directo porque no solo se eliminan los insectos dañinos, sino también aquellos que ayudan a conservar un equilibrio adecuado en el medio ambiente. Y lo observábamos de manera también especial en el Valle del Yaqui, cuando los drenes de las zonas agrícolas eran rociados con herbicidas para secar el lirio acuático que crecía ahí. Al ser aplicado el herbicida muy potente, mataba cuanto animal hubiera a su alrededor, tanto los peces como insectos y algunos roedores, que justamente ayudan a conservar un equilibrio en el medio ambiente natural. Y esto eliminaba a todos de manera inmediata. El mensaje final de esta entrevista es el siguiente. Pues creo que es importante hacer esa lucha en bien de todos, diremos, la conservación del ambiente, y si es posible acercarse a un grupo digno de confianza, pero sobre todo no caer en la trampa del ecologismo como moda. Esto podría ocultar quizá el intento de adormecer la inquietud política de cualquier individuo y hacerle creer que el medio ambiente lo es todo. Sí lo puede ser, pero también lo es lo otro. Hacer una cosa sin dejar de vista las otras cosas que también importan e interesan. El equilibrio de la naturaleza, pero también la defensa de los derechos de todos. Participamos Miguel Sánchez y Marco Díaz León. Buenos días sin pesticidas. Eso fue un ejemplo más de la serie Voces de la Tierra, grabada en 1993, y mira nada más que actual temática se maneja. No me gusta que yo mismo digo los pesticidas, es que agarré el anglicismo de el pesticida, el pesticide, y aquí le decimos plaguicidas. Ya, corrijo después de 23 años. Y nos llamó Raquel López Calot, así dice, López Calot. Estamos en un grupo de vecinos de los condominios de Avenida Universidad y Copilco, organizándonos porque nos construyeron una televisora y unas estaciones de radio en medio de los edificios, en medio. Está tremendo. Habitacionales, pues ya se las construyeron. Bueno, dice, continúa, en donde construyeron un helipuerto muy bajo, lo cual representa un peligro para los habitantes y para la flora y fauna de la zona. Todavía tenemos animalitos como tlacuaches, águilas y otros, muchos más. Uy, ardillas hay miles ahí en Ciudad Universitaria. Ya salió una nota el lunes en La Jornada, pero queremos ver si podemos tener un espacio con ustedes para hablar del asunto. Porque ustedes tienen, la gente escucha su programa y les creen, sigan conservándolo. Ya lo inventé de mi cosecha, ¿verdad? Gracias, Raquel. Y sí, nos vamos a poner de acuerdo, Sergio ya me dio los datos, o sea que me pongo de acuerdo con Sergio para ver si les llama él o les llamo yo. Pero sí, por supuesto, son temas cruciales del campo y de la ciudad. Y bueno, ya son 5 de la mañana con 58 minutos, creo que ya sería hora de ir diciendo, ahí nos vemos, ya güey camaradas, vámonos recio. Este fue su programa, El Campo y de la Ciudad. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos de Raulito Núñez y Gonzalo Arteaga, en asistencia de producción Sergio Canales. Hoy no pudo venir Juan Antonio Vázquez en los teléfonos, pero Sergio nos hizo un buen paro ahí. Todos estos más yo, Marco Díaz León, en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos le deseamos que su sol sea brillante. Inclanestia, intonatio, y como me despido todos los miércoles, ya que eso se hizo costumbre, dime a los ojetes, amo quimequis es ínclico, colistli, quema tonacayot, ashkan, quema tonacayot, eso es lo que queremos. ¡Vamos, recio, tiahui!